Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Bueno, tenemos para compartir con la audiencia que es Natalie, una compañera vecina del Faldeo. La vamos a escuchar entonces, le pongamos oreja también para sumar acá algunas percepciones. Bueno, feliz tarde para todos. Yo soy una mujer que vive hace 20 años en este territorio, en el Uritorco, en las faldas del Uritorco, a orilla del río Calabalumba. Y bueno, tengo el honor de hace 14 años haberme iniciado en el camino de la partería autogestiva. Después de tener a mi hijo sola, nació al lado de un río mi hijo. Sin premeditarlo, fue como un parto sorpresa porque me estaba bañando en el río Quilpo y de pronto el niño quiso nacer. Y bueno, me trajo mucha enseñanza de darme cuenta de que una no necesita ni institución, ni intervención, solo necesitas la propia confianza y escuchar el propio cuerpo. Obviamente acompañada de mis hermanas, toda una tribu hermosa de la que gozo acá en Capilla del Monte. Y bueno, de ahí empecé a acompañar los partos de mis amigas, de mi familia, de las mujeres de mi familia, a comadrear, como quien dice. Y hace unos años tuve la oportunidad de vivir en Colombia, en la Sierra Nevada exactamente, con indígenas Kogis, Arhuacas, Wiwas, Arzarias. Y bueno, la verdad que me han compartido, guardan mucha sabiduría sobre lo que es todo este arte, este oficio de la partería. Y me han enseñado lo que es sobar, que es como masajear el bebé, masajear la panza, acomodar el bebé dentro de la panza. Lo del manteo también, que se usa un rebozo para acomodarlo también. Es otra técnica, pero también es como una alternativa, ¿no? Para acompañar el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de la madre. Muchas veces los bebés se ponen en posiciones muy complicadas para poder llevar a cabo la vida de una mujer que encima tiene más de un hijo. Hay toda una ciencia atrás de eso que ellas guardan de transmisión oral. Es así transmitida de las abuelas a las madres a las hijas. Y bueno, tuve la oportunidad de aprender con ellas, de que me sobaran mucho también el útero, porque lo hacen más allá de estar embarazadas, ¿no? Ellas se soban todo el tiempo el cuerpo. Y más que nada las mujeres el útero, se lo acomodan todos los días que pueden. Ven el cuerpo como un centro de energía que hay que estar constantemente activando y reacomodando. Muy interesante la visión que ellas tienen del cuerpo como cultura. Y bueno, eso me llevó también a acompañar a mis hermanas, amigas del camino también, desde esa sabiduría. Y la verdad que siempre tuvimos muy buenos resultados. He podido acompañar previas al parto, como los momentos más incómodos para una madre. La verdad que las sobadas en esos momentos vienen siendo claves para mis comadres. Con la sobada hasta puedes cambiar el bebé de posición. Muchas veces te mandan a cesárea porque el bebé está de cola. O porque tiene un brazo atravesado, porque está atravesado. Mediante la sobada lo puedes ir acomodando al bebé. Se pueden evitar muchas intervenciones quirúrgicas con la sobada. La cultura de la sobada y del manteo es algo que pertenece a toda América. A toda América. Y seguramente a todo el mundo, porque es un conocimiento que guarda la humanidad y las culturas más arraigadas, digamos, en su tierra, como son los arhuacos, como también acá los collas, aymaras. Todas las culturas tienen ese conocimiento, no es algo que está perdido. En esta sociedad moderna está perdido, pero ellos lo guardan y hacen uso constantemente. De hacer uso de sus capacidades, ¿no? Como con las manos, con ciertos masajes, manteos y también con las plantas. Usan mucho las plantas, en todas las culturas se usan las plantas, son las enfermeras de cualquier situación o de cualquier dificultad a la hora de parir o a la hora de gestar o para lo que sea, ¿no? Siempre son las aliadas, las doctoras. Después una está ahí acompañando. Y sí, he visto sobada en Bolivia, se soba en Ecuador. Se usa mucho el manteo, en el norte argentino también, como un conocimiento oculto, pero está ahí despierto y cada vez se va recuperando más, creo. la gente va despertando a estos saberes ancestrales. La verdad que se presentó en mí en el momento que yo decidí caminar un camino alternativo en mi vida. Porque a mi primer hijo yo lo tuve en un hospital y no me gustó, la verdad. Sin tener mucha conciencia de mis derechos y de mis instintos porque era muy joven. Pero lo que sé es que mi cuerpo no la pasó bien. Entonces ya de ahí, desde la primera vez que fui madre, como que tomé un camino, decidí, ¿no? Decir, no, bueno, tiene que haber una alternativa para parir, que sea amoroso, que sea contenido, que sea más natural, también sin tanta oxitocina sintética, isqueperidural, episiotomía, bueno, todas esas intervenciones. Decidí caminar un camino más conectado con lo que somos en verdad como humanidad y descubrí todo un mundo desde que decidí vivir mi vida de otra manera, ¿no? Desde una visión más integral, más en armonía, digamos, con la naturaleza, en armonía con el cuerpo, respetando los procesos naturales del cuerpo, me llevó a recibir a mi segundo bebé de una forma muy natural. Y bueno, todo eso me dio mucha confianza. Y después ver lo lindo de un parto en casa, un parto de una mujer empoderada, de lo bien que le va al bebé, lo bien que le va a la madre, ¿no? Me llevó a querer saber más. Y estando allá, una hermana mía con la que caminamos mucho la montaña se embarazó. Entonces, siempre íbamos a que la soben. Y la sobandera me iba diciendo, o sea, llegó a mí como un regalo, la verdad. No es algo que yo estaba buscando conscientemente. Pero sí, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el bienestar del cuerpo y también la medicina, ¿no? La medicina natural. Me gustan mucho las plantas, uso mucho las plantas. Entonces, bueno, ver que también las indígenas trabajan con las manos, mucho con el contacto y con las plantas. Y me cambió mucho la visión porque yo, si bien yo empecé a acompañar partos, pero era muy de un extremo, me parece que era de cero intervención. Y conocerlas a las indígenas y cómo intervienen. Me cambió mucho la cabeza. Como que no la dejan sola la mujer. Están todo el tiempo ahí, ayudando. Masajeando, sobando, dando tecito, caldito. Me di cuenta que también ahí, como en mi ser partera, me sentí más identificada con eso. Porque también empecé a confiar en el contacto. Que siento que en esta sociedad está como muy... Hay un abismo entre los cuerpos. Y darme cuenta que estamos hechos para hacer contacto. Y es la clave de que la energía fluya de alguna manera en el cuerpo. Lo sé primeramente porque con las crianzas pasa eso, ¿no? Cuando el bebito nace es muy importante el primer contacto. Después con el niño el contacto, de grande el cariño. Y siempre es así. Entonces realmente hay mucha medicina en el contacto. Y mucho desbloqueo. Porque es parte de nuestra economía, cómo parimos, cómo vivimos. Y si vos querés pagar a una institución para que te atiendan, y también en lo que consumimos, o sea, como que el parto tiene que ver con nuestra forma de vida. Entonces, ¿qué tipo de economía queremos tener? ¿Qué tipo de vida queremos tener? ¿Qué tipo de parto queremos tener? O sea, está todo ligado. Si buscamos economía alternativa, economía solidaria, y tiene que ver, te tiene que interesar esto. Es también parto solidario. Es tener conciencia de la comunidad que somos, del círculo que armamos en cada territorio. Hay tribu, hay comunidad, hay vecindad. Entonces estamos interconectados y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo que consumimos. Bueno, para todo aquel o aquella que le interese contactarme, tengo un Instagram, Curandera Salvaje, todo junto. Me buscan, me siguen y ahí tengo videitos, tengo info sobre cómo es esto de sobar y mantear.